said we'd come back and we got back. Aquí comienza. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 1 de la tercera temporada. Es como volver a empezar. Back in Brazil. 2 million tickets sold. You know, it's nice. Whoa, journey. Brazil! When people ask me, why'd you still do it? It's because of the crowds. You taught me English, I learned all because of your songs. We're gonna have some fun here tonight. 1, 2, 3, 4! Brazil has been fantastic. It's a beautiful nation. When you go on stage with an audience like that, the feedback you get, it's like meeting a dear friend in the street you haven't seen for a long time. But it's that 40,000 times over. It's really great to be back here in Belo Horizonte. Brazil, the people, yeah, they love to dance, they love to sing. For us, it's been brilliant just coming and performing for all of those crowds. That's another thing is the crowds are so young. Kind of half expect everyone to be about my age. That's brilliant, just to see the songs and people singing along. Little kids singing along, they know the words better than I do. It's really beautiful and they have made it a complete joy. So we have had a Brazilian blast. El 24 de agosto del año pasado, en las redes oficiales de Paul McCartney, escuchamos el audio del inicio del episodio, con el cual se anunció que habría 2 nuevas fechas en México, del cantautor británico. Prometí que regresaría y volví, se escucha en el audio. Y esa frase aplica también para nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo. En todas las latitudes en donde nos escuchan. Sean bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 30º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Con el audio que acabamos de escuchar después del intro, enlazamos el último episodio de la segunda temporada con este, pues lo que escuchamos fue el resumen de la gira de Brasil, que Paul McCartney subió a sus redes el 3 de enero, justo días después de que lanzamos nuestro último episodio. Así es, hemos regresado a nuestro podcast favorito, con una nueva temporada. No sabemos cuántos episodios tendrá, pero lo que sí tenemos claro es que lo hacemos con la misma energía y ganas de siempre. Desde 2023, nuestro podcast ha combinado la actualidad en el mundo Beatle con los hechos más trascendentes dentro de la historia del cuarteto de Liverpool, así como la historia canción por canción, tanto como grupo como solistas. Este podcast es un viaje mágico y misterioso al mundo Beatle. Con casi 30 episodios, ha abordado la cultura y el arte desde la perspectiva Beatle, recuperando también el espíritu de John, Paul, George y Ringo, y su impacto en la historia del mundo contemporáneo. La Caverna de los Beatles, en su segunda temporada, fue el único podcast en español que le dio seguimiento a la segunda etapa de la última gira de Paul McCartney, Got Back, a través de Australia, México y Brasil. Y además, fuimos testigos de un acontecimiento histórico, el lanzamiento del primer número uno de los Beatles desde 1969, Now and Then. En el episodio de hoy vamos a tener muchas cosas de qué hablar. Hablaremos del estreno de la película remasterizada original de Let It Be, que será estrenada en Disney Plus el próximo 8 de mayo. También hablaremos del lanzamiento del nuevo EP de Ringo Starr, Crooked Boy, que fue lanzado el pasado 17 de abril, así como del lanzamiento 50 años después de las sesiones de grabación de One Hand Clapping de Paul McCartney. Y aunque ya se publicó la segunda temporada completa del podcast McCartney A Life in Lyrics, a lo largo de nuestros episodios revisaremos cada una de las canciones que se analizaron en este podcast. Así, en el episodio de hoy, comenzamos con Love Me Do. Así que bienvenidos sean a la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, porque, tras algunos meses de ausencia, es como volver a empezar. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Like we used to in the early days. like starting The long and winding road that leads to your door. El próximo miércoles 8 de mayo, pasado mañana, se estrenará por primera vez desde 1970 la remasterización de la película original Let It Be, de Michael Lindsay Hogg, a través de la plataforma Disney Plus. A través de un comunicado en la página oficial de los Beatles, TheBeatles.com, en un comunicado titulado Let It Be, por fin, se menciona que la película original de Michael Lindsay Hogg, de 1970, sobre los Beatles, meticulosamente restaurada por el equipo de Peter Jackson en Park Road Post-Production, se lanzará exclusivamente en Disney Plus el 8 de mayo de 2024. Esta es la primera vez que la película estará disponible en más de 50 años. Lanzado por primera vez en mayo de 1970, en medio del torbellino de la ruptura de los Beatles, Let It Be ahora ocupa el lugar que le corresponde en la historia de la banda. Una vez vista a través de una lente más oscura, la película ahora sale a la luz a través de su restauración y en el contexto de las revelaciones que surgen en la serie documental de Peter Jackson, ganadora de múltiples premios Emmy, The Beatles Get Back. Lanzada en Disney Plus en 2021, la serie documental muestra la calidez y camaradería del cuarteto icónico, capturando un momento crucial en la historia de la música. Let It Be contiene imágenes que no aparecen en la serie documental Get Back y lleva a los espectadores al estudio y a la azotea de Apple Corps en Londres en enero de 1969, mientras los Beatles, junto con Billy Preston, escriben y graban su canción ganadora del premio Grammy del álbum Let It Be, con su canción principal ganadora también del premio de la Academia, y actuarían en vivo por última vez como grupo. Con el lanzamiento de The Beatles Get Back, el clamor de los fanáticos por la película original Let It Be alcanzó un punto álgido. Con el apoyo total de Lindsay Hogg, Apple Corps pidió a Park Road Post Production de Peter Jackson que se sumergiera en una restauración meticulosa de la película a partir del negativo original de 16 milímetros, que incluyó una cuidadosa remasterización del sonido usando la misma tecnología de mezcla MAL que se aplicó a la serie documental Get Back. Michael Lindsay Hogg dice: Let It Be estaba listo para publicarse en octubre-noviembre de 1969, pero no salió hasta abril de 1970. Un mes antes de su lanzamiento, los Beatles se disolvieron oficialmente, y entonces la gente fue a ver Let It Be con tristeza en el corazón, pensando: nunca volveré a ver a los Beatles juntos. Nunca volveré a tener esa alegría. y eso oscureció mucho la percepción de la película. Pero de hecho, ¿con qué frecuencia se ve artistas de esta talla trabajando juntos para convertir en canciones lo que escuchan en sus cabezas? Y luego llegas al techo y ves su entusiasmo, camaradería y pura alegría al tocar juntos nuevamente como grupo. Y sabes, como lo sabemos ahora, que era la última vez, y lo vemos con total comprensión de quiénes eran, y todavía lo son, y son un poco conmovedores. Me quedé estupefacto por lo que Peter pudo hacer con Get Back, utilizando todo el metraje que había filmado 50 años antes. Estoy absolutamente emocionado que la película de Michael, Let It Be, haya sido restaurada y finalmente se reestrene después de no estar disponible durante décadas, dice Peter Jackson. Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para Get Back, y siempre pensé que Let It Be era necesario para completar la historia de Get Back. En tres partes mostramos a Michael y los Beatles. Estamos filmando un nuevo documental innovador, y Let It Be es ese documental, la película que estrenaron en 1970. Ahora pienso en todo esto como una historia épica, finalmente completada después de 5 décadas. Los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente. Let It Be es el clímax de Get Back, mientras que Get Back proporciona un contexto vital faltante para Let It Be. Michael Lindsay Hogg fue incondicionalmente servicial y amable mientras hacía Get Back, y es justo que su película original tenga la última palabra. Luce y suena mucho mejor que en 1970. Let It Be, dirigida por Michael Lindsay Hogg, está protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con una aparición especial de Billy Preston. La película fue producida por Neil Aspinall, con The Beatles actuando como productores ejecutivos. El director de fotografía fue Anthony B. Richmond. Let It Be debutará exclusivamente en Disney Plus el 8 de mayo de 2024. Oh, please. I will be on the night, mate. Bring you off. I'll be right sorry. Oh, love all that I do. All right, here we go. Six, take six. Hand on the bun, take six. Right? One, two. En los días anteriores, tras 50 años de haberse grabado, se anunció el lanzamiento del álbum One Hand Clapping de Paul McCartney. El 16 de abril de 2024, Universal Music Canadá emitió un comunicado de prensa oficial anunciando el lanzamiento del proyecto de estudio en vivo de Paul McCartney y Wings, One Hand Clapping, grabado originalmente en 1974. Sin embargo, el comunicado fue eliminado rápidamente. El anuncio oficial del lanzamiento se realizó el 23 de abril de 2024 y el lanzamiento está previsto para el 14 de junio. A lo largo de los años, se lanzaron oficialmente varias canciones de One Hand Clapping, entre ellas varias en los Archive Collection de Paul McCartney, pero esta es la primera vez que se lanza oficialmente el setlist completo. En la página oficial de Paul, paulmccartney.com, mediante un comunicado titulado One Hand Clapping, el álbum de estudio en vivo de Paul McCartney y Wings, disponible el 14 de junio, y con un balazo que dice One Hand Clapping, sesiones de estudio en vivo de 1974, recién mezcladas y disponibles por primera vez, disponible el 14 de junio de 2024. Se menciona que la espera ha terminado. Con el lanzamiento el 14 de junio de One Hand Clapping, uno de los álbumes en vivo más pirateados en la historia de la música, finalmente recibirá un lanzamiento adecuado. En agosto de 1974, cuando Van on the Run disfrutaba de un puesto número uno consecutivo durante 7 semanas en la cima de las listas de álbumes del Reino Unido, Paul McCartney y Wings se dirigieron a los estudios Abbey Road para filmar un video documental y un posible álbum de estudio en vivo, One Hand Clapping. A pesar de la abrumadora demanda de material recién grabado de la banda más grande del mundo en ese momento, One Hand Clapping nunca fue lanzado oficialmente. Filmado y grabado durante 4 días y dirigido por David Litchfield, el lanzamiento de One Hand Clapping es un momento histórico para los fanáticos de Paul McCartney. A lo largo de los años, varias partes de One Hand Clapping han sido pirateadas con distintos grados de éxito. Parte del material también apareció en archivos oficiales de McCartney. Sin embargo, el lanzamiento del 14 de junio de One Hand Clapping, que presenta el arte original diseñado para el proyecto, incluido un folleto de ventas de televisión para la película inédita en ese momento, es la primera vez que se graba el audio de la película, además de varias canciones adicionales que han sido emitidos oficialmente. Continúa el comunicado. One Hand Clapping mostró la nueva formación de Wings, recién regresados de Nashville, donde grabaron el sencillo clásico Junior Farm, tras la repentina partida de Dennis Sewell y Henry McCulloch el año anterior, en vísperas de grabar la obra maestra de Wings, Van on the Run. A Paul, Linda y Denny Lyne se les unió el guitarrista Jimmy McCulloch y el baterista Geoff Britton. Además, se unieron a la banda en el estudio el arreglista orquestal Del Newman y el saxofonista Howie Cassie, quien anteriormente había tocado con Paul en Hamburgo, y luego se uniría a la banda de gira Wings, abriendo con una improvisación instrumental que se convertiría en el tema principal de One Hand Clapping. El álbum incluye interpretaciones en vivo en estudio de los mega éxitos de Wings, Live and Let Die, Van on the Run, Jet, My Love, Hi Hi Hi, Junior Farm, la muy querida canción solista de Paul, Maybe I'm Amazed, extractos reelaborados de los clásicos de los Beatles, Let It Be, The Long and Winding Road y Lady Madonna, el éxito de Moody Blues, Gone Now, con Denny Laine cantando, y una versión de piano solo de Paul del clásico Babyface, de Harry Hax y Benny Davis Tin Pan Alley. One Hand Clapping se lanzará en múltiples formatos, incluido un paquete exclusivo en línea de 2 LPs más 7 pulgadas que incluye un sencillo exclusivo en vinilo de actuaciones solistas inéditas, grabadas el último día de las sesiones en el patio trasero de los estudios Abbey Road. Estos incluyen el tema inédito Blackpool, el icónico Blackbird de los Beatles, el lado B de Wings' Country Dreamer y versiones de 20 Flight Rock de Eddie Cochran, la primera canción que Paul le tocó a John Lennon cuando se conocieron en 1957, y Peggy Sue y I'm Gonna Love You Too. One Hand Clapping sirve como celebración del legado perdurable de Paul McCartney y Wings. Capturó un momento en el que Wings encontró y definió su sonido característico. Así como Paul había dado forma a la cultura popular la década anterior con los Beatles, lo estaba haciendo una vez más en los años 70 con Wings. Esta grabación da una idea del funcionamiento interno de la banda mientras trabajan y tocan juntos en el estudio. También subraya el increíble talento de Paul como intérprete en vivo. 50 años después, Paul todavía interpreta muchas de estas canciones en estadios llenos de todo el mundo. 1, 2, 3, 4. Man, I had a honey and a melody. Otro lanzamiento que ha llamado la atención en estos días y que es material de algún ex-Beatle es la publicación de Crooked Boy de Ringo Starr, la cual se realizó el pasado 26 de abril. En un comunicado publicado en la página oficial de Ringo, se comenta que el viernes 26 de abril de 2024, el EP Crooked Boy de Ringo Starr, lanzado originalmente el 20 de abril de 2024 como edición limitada en el Record Store Day, ahora está disponible para transmisión en todas partes. Además, los fanáticos pueden reservar el vinilo negro y el CD ahora, que se lanzarán el 31 de mayo. Crooked Boy incluye 4 canciones, todas escritas y producidas por Linda Perry: February Sky, Gonna Need Someone, Adeline y Crooked Boy. Después de colaborar previamente en 2 canciones que aparecieron en el EP anterior de Ringo, Coming Undone en Change the World y Everyone and Everything en EP, Linda se acercó a Ringo y le preguntó si podría producir un EP completo. Este es el resultado. Me encanta lo que hizo Linda y creo que en todas las canciones son geniales, pero una cosa que le pedí fue que me escribiera una canción rockera. Y eso es Voy a Necesitar a Alguien, y me encanta. Nick Valenzi toca la guitarra en él y en todo el EP y es genial, añadió Ringo. Así que es apropiado para que, para marcar el lanzamiento digital, vaya acompañado del video oficial de Gonna Need Someone. El video presenta a Ringo y Nick Valenzi y fue dirigido por Johan Richit y producido por Nick Ventura, creativo de Peter Savieri, con cinematografía adicional de Sophie Hur y Nick Ventura. El video es un complemento perfecto para la pista de alto ritmo y presenta tanto imágenes nuevas como imágenes tomadas de los propios archivos de Ringo. Los fanáticos pudieron escuchar por primera vez el EP completo en Amoeba Music, Hollywood, el 18 de abril, y tener la oportunidad de obtener un vinilo rojo de 7 pulgadas, exclusivo de Amoeba, de February Sky. Hubo una segunda celebración del día de la tienda de discos, cuando amigos se unieron a Ringo y a la productora Linda Perry en una reproducción en Morrison Gallery en Sunset Marquis, con una exhibición fotográfica construida alrededor de la imagen de portada tomada por Harry Benson. Aquí termina el comunicado. Cabe señalar que Ringo Starr estará presentándose en nuestro país el próximo 5 y 6 de junio, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los boletos estuvieron disponibles en Ticketmaster y se encuentran agotados. Come on down now, all my friends. All these years I've been reminded. The celebrations and the laughs, the losses we've all had, keep me younger than before. I've seen the world and twice again, all the beauty that surrounds us. I speak of love, I speak of peace. It's what I believe and what I keep on fighting for. I hope these aren't just memories I borrow, pieces from a less ordinary day. Fell into a coma and then got back up on my feet, a sickly boy that found his own way. Finally felt like I belong. The crumbling plaster on the ceiling let me escape to Prince's Park, but I stared up at the stars to let me write to where I am. I hope these aren't just memories I borrow, pieces from a less ordinary day. Fell into a coma and then got back up on my feet, a sickly boy that found his own way. that guitar, I gently tap my knees. And all the people passing by, I send them love and peace. I hope these aren't just memories I borrow, pieces from a less ordinary day. Fell into a coma, then got back upon my feet. A teddy boy who found his own way. El 26 de abril de 1964, los Beatles encabezaron el cartel del concierto All Star de los ganadores de la encuesta anual New Musical Express 1963-64, tocando ante una audiencia de 10.000 personas en el Empire Pool en Wembley, Londres. Esta fue la primera presentación en vivo del grupo en 15 semanas. Interpretaron 5 canciones: She Loves You, You Can Do That, Twist and Shout, Long Tall Sally y Can't Buy Me Love. El concierto fue filmado por ABC Television y transmitido en dos partes como Big Beat 64. La actuación de los Beatles se mostró en la segunda parte y se mostró por primera vez el domingo 10 de mayo de 16:05 a 17:35 horas. La transmisión también mostró al grupo recibiendo sus premios NME de manos del actor Roger Moore. El lugar fue conocido como Empire Pool desde su inauguración en 1934 hasta 1978, cuando pasó a llamarse Wembley Arena. To say that might cause you pain. If I got you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I've got you talking to him. I have to tell you one more time, I think it's a sin. I'm gonna let you down. Let you down. El 28 de abril de 1966 fue el 15º día de las sesiones de grabación del álbum Revolver, centrado en el tema Eleanor Rigby de Paul McCartney. Esta no fue una sesión convencional de los Beatles, ya que ninguno del grupo tocó algún instrumento en esta pista. Solo Paul y John asistieron a la sesión. En cambio, se invitó al estudio a un octeto de músicos de estudio, compuesto por 4 violines, 2 violas y 2 violonchelos, para interpretar una partitura compuesta por George Martin. Esta fue una sesión corta que duró de 17 a 19.50 horas. Se grabaron 14 tomas de la pista de acompañamiento y la toma 14 se consideró la mejor. Mientras que Yesterday se toca legato, Eleanor Rigby se toca principalmente en acordes staccato con adornos melódicos. McCartney, reacio a repetir lo que había hecho en Yesterday, expresó explícitamente que no quería que las cuerdas sonaran demasiado empalagosas. En su mayor parte, los instrumentos se doblan, es decir, sirven como un solo cuarteto de cuerda, pero con 2 instrumentos tocando cada una de las 4 partes. Se colocaron micrófonos cerca de los instrumentos para producir un sonido más mordaz y crudo. El ingeniero Geoff Emerick fue amonestado por los músicos de cuerda, diciendo: "Se supone que no debes hacer eso". Temiendo que una proximidad tan cercana a sus instrumentos expusiera las más mínimas diferencias en su técnica, los músicos siguieron alejando sus sillas de los micrófonos, hasta que Martin activó el sistema de respuesta y lo regañó: "Dejen de mover las sillas". Martin grabó 2 versiones, una con vibrato y otra sin vibrato, de las cuales se utilizó la última. Geoff Emerick relató esta historia en Aquí, Allá y en Todas Partes, Mi Vida Grabando la Música de los Beatles, de 2006. También hubo un poco de estrés durante la grabación de Eleanor Rigby, aunque por alguna razón completamente diferente. Después de escuchar a Paul tocar esta hermosa canción en la guitarra acústica, George Martin sintió que el único acompañamiento necesario era el de un cuarteto de doble cuerda, 4 violines, 2 violas y 2 violonchelos. Paul no se enamoró inmediatamente del concepto. Temía que sonara demasiado empalagoso, demasiado Mancini, pero George finalmente lo convenció, asegurándole que escribiría un arreglo de cuerdas que sería adecuado. "Está bien, pero quiero que las cuerdas suenen realmente mordaces", advirtió Paul, mientras aceptaba la idea. "Tomé nota de lo que dijo y comencé a pensar en la menor manera de lograrlo". Los cuartetos de cuerda se grababan tradicionalmente con solo 1 o 2 micrófonos, colocados a lo alto, a varios metros de altura para que no se pudiera escuchar el sonido de los arcos. Pero con las directivas de Paul en mente, decidí cerrar los instrumentos con micrófono, lo cual era un concepto nuevo. Los músicos estaban horrorizados. Uno de ellos me miró con desdén, puso los ojos en blanco y dijo en voz baja: "No puedes hacer eso, ¿sabes?". Sus palabras sacudieron mi confianza y me hicieron empezar a dudar de mí mismo. Pero seguí adelante de todos modos, decidido al menos a escuchar cómo sonaba. Hicimos una toma con los micrófonos bastante cerca. Luego, en la siguiente toma, decidí ir al extremo y acercar mucho los micrófonos, tal vez a solo 1 pulgada de cada instrumento. Era una línea muy fina. No quería que los músicos se sintieran tan incómodos que no pudieran dar su mejor interpretación, pero mi trabajo era lograr lo que Paul quería. Ese era el sonido que le gustaba, y ese fue el micrófono que utilizamos, a pesar del descontento de los instrumentistas de cuerda. Hasta cierto punto, podía entender por qué estaban tan molestos. Tenía miedo de tocar una nota mala, y estar bajo un microscopio así significaba que cualquier discrepancia en su forma de tocar iba a verse magnificada. Además, las limitaciones técnicas en ese momento eran tales que no podíamos entrar fácilmente, por lo que tuvieron que tocar toda la canción correctamente, de principio a fin, en todo momento. Incluso sin mirar a través del cristal de la sala de control, podía escuchar el sonido de los 8 músicos deslizando sus sillas hacia atrás antes de cada toma, así que tenía que seguir bajando y acercando los micrófonos después de cada una. Fue cómico, de verdad. Finalmente, George Martin les dijo claramente que dejaran de alejarse del micrófono. Al final, los músicos hicieron un buen trabajo, aunque claramente estaban molestos, hasta el punto de rechazar la invitación para escuchar la reproducción. De todos modos, realmente no nos importaba lo que pensaran. Estábamos contentos de haber creado otro sonido nuevo, que en realidad era una combinación de Paul y la mía. Giles Martin mencionó en la edición conmemorativa del 50 aniversario de Revolver de los Beatles el 24 de octubre de 2022. Eleanor Rigby surgió de la banda sonora de Psycho, la película de terror de Alfred Hitchcock de 1960, y es por eso que tiene cuerdas tan estridentes. No puedo pensar en otra canción de una banda que solo tenga cuerdas o voces que no se vean como progresivas o clásico. Es muy inusual. No parece una canción rara porque es muy familiar, pero realmente lo es. La gente no se da cuenta de cómo George Martin estuvo muy involucrado en el concepto de cómo debería ser. Es como cuerdas punk, y cuando escuchas las sesiones, escuchas lo colaborativo que es todo. Mi padre tenía una frase genial: la forma en que le dice a los músicos, no usaremos vibrato a menos que tengan algo que decir. Es una forma tan agradable de decirlo. Al final de la sesión, se creó una mezcla de reducción de cinta llamada toma 15 para reducir la sección de cuerdas a una pista y permitir sobregrabaciones de voz que se grabarían al día siguiente, 29 de abril, cuando Paul McCartney grabó su voz principal y se aplicó ADT, doble pista artificial, en algunos lugares para proporcionar armonías. John Lennon y George Harrison también contribuyeron con la armonía vocal, cantando algunos "Ah, mira a toda la gente solitaria". Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? El 30 de abril de 1969, John Lennon y Paul McCartney terminaron You Know My Name, Look Up the Number, un tema que habían comenzado en mayo de 1967 y tocado por última vez el 9 de junio de 1967. Durante esta sesión, agregaron voces extrañas y efectos de sonido a la pista, incluyendo el sonido de su asistente Mal Evans, pasando una pala por un montón de grava. Nick Webb, segundo ingeniero en EMI, mencionó que John y Paul no siempre se llevaban tan bien en ese momento, pero para esa canción fueron al estudio y cantaron juntos alrededor de un micrófono. Incluso, en ese momento estaba pensando, ¿qué están haciendo con esta vieja cinta de 4 pistas, grabando estos fragmentos divertidos en esta pintoresca canción? Pero fue una pista divertida de hacer. Paul McCartney mencionó en 1985 al periódico The Times of London respecto a esta canción. En mi opinión, habría que ser estúpido para decir que no son buenas. Incluso, pequeñas cosas tontas. You Know My Name, Look Up the Number. Pequeña canción tonta. Nos llevó años grabarlo, perfeccionarlo y finalmente pensar que sería lo mejor terminarlo. ¿No salió en la cara B de Let It Be? ¡Genial! ¡Qué buen lugar para ello! Posteriormente, en 1987, concluyó que, al final, lo juntamos todo y canté. Canta en estilo jazzístico, You Know My Name. Y finalmente hicimos una parodia, Mal y su graba. Todavía puedo ver a Mal cavando la graba. Y fue muy divertido armar el disco. Por su parte, John Lennon dijo en 1969, en entrevista para New Musical Express, hubo otra canción que escribí en la época de Paper, que todavía está en la lata, llamada You Know My Name and Could Seek the Number. Esas son las únicas palabras. Sigue así hasta el final, e hicimos todos estos locos respaldos, pero nunca lo terminé, y debo hacerlo. You know my name. El 16 de abril de 1969, los Beatles habían grabado 13 tomas instrumentales de la pista de acompañamiento de Something, de George Harrison. Sin embargo, el 2 de mayo del mismo año, 1969, decidieron empezar de cero. Grabaron 36 tomas, numeradas desde la toma 1, con George a la guitarra eléctrica en la pista 3, Paul McCartney al bajo en la pista 1, John Lennon al piano en la pista 4 y Ringo Starr a la batería en la pista 2. A partir de la toma 9 se grabaron dos salidas de la guitarra de George, el nuevo grabado en la pista 6 de la cinta de 8 pistas, era el sonido que salía de un altavoz Leslie giratorio. En la toma 27, una vez terminada la canción, John dirigió al grupo hacia una coda basada en un riff repetitivo que tocaba en el piano. Cada vez que los Beatles caían en ese atasco, la cinta se detenía después de unos segundos, excepto en la toma 36, la última utilizada para el máster, cuando continuó rodando durante casi 5 minutos. La toma 36 fue considerada la mejor y tenía una duración de 7 minutos 48 segundos, comparada con la versión de Something publicada en Abbey Road, que duró 3 minutos exactos. La coda instrumental se iría eliminando por etapas y finalmente desaparecería cuando se mezcló Something el 19 de agosto de 1969. Las primeras sobregrabaciones se añadirían a la toma 36 el 5 de mayo.

one of those writing sessions, 24th and Road, yes. up a little garden path, past my dad's lavender hedge. You know, we would write Love Me Do, and John came up with this little harmonica riff. It's so simple. I mean, you well, look at it now, here. Yes. There's nothing to it. Uh-huh. It's a will-o'-the-wisp uh-huh. little song. Love me do. So what do you think made it become such a potent, powerful... I think our image and our energy as the four Beatles was what was potent. And it had a very fresh sound. Right. That's the sort of thing that people notice. And we had a very fresh image. Uh-huh. Nobody looked like us. Uh-huh. And we'd been working at it a long time in Liverpool originally. As a really a bunch of rockers, you know, with the Quiffs and everything, gone over to Hamburg mm-hmm. as the Rockers, had got a little bit leatherified mm-hmm. there, and then it moved from leather to suits at the request of Brian Epstein. En el primer episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communication y Pushkin Industries, y publicado el 6 de febrero pasado, coincidiendo además con el 60 aniversario del histórico primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, la segunda temporada de McCartney, A Life in Lyrics, comenzó con un episodio que analiza el primer gran éxito de los Fab Four. Love Me Do. Parte del episodio presenta a Paul McCartney hablando de los artistas que influyeron en él y en John Lennon, incluido The Everly Brothers y Buddy Holly. Mientras habla de estos artistas, hace comparaciones con muchas otras personas que dijeron que se inspiraron en los Beatles cuando vieron la famosa actuación del grupo en The Ed Sullivan Show allá por 1964. Hay un billón de personas que dicen: sabía que eso era lo que quería cuando te vi, el monstruo de cuatro cabezas en la televisión. Tengo que ser parte de esto, explicó McCartney. Nuestro actual manager de Apple Records de los Beatles dice eso. Bruce Springsteen dice eso. David Letterman dice eso. Todos formaron esa noche este futuro para ellos mismos. Y ahí estábamos en Liverpool, unos años antes, formando este futuro. En el mismo tipo de acuerdo. La histórica aparición de los Beatles en The Ed Sullivan Show tuvo lugar el 9 de febrero de 1964. Lanzada en el Reino Unido en octubre de 1962, Love Me Do fue la primera canción de los Beatles que entró en el top 20 en su país de origen. Posteriormente, alcanzó el número 1 en Estados Unidos en mayo de 1964. McCartney recordó que él y Lennon coescribieron la canción Love Me Do en una de sus muchas sesiones de escritura en su casa de Liverpool, y señaló que no parecía haber nada particularmente espectacular en la melodía. A John se le ocurrió este pequeño riff de armónica, recordó McCartney. Es tan simple. Quiero decir, que lo miras ahora y no hay nada de eso. Es una cancioncita de fuego fatuo. Cuando se le preguntó qué pensaba que hacía la canción que fuera tan poderosa para los fanáticos de la música en ese momento, McCartney responde: creo que nuestra imagen y nuestra energía, como los cuatro Beatles, era lo que era potente y tenía un sonido muy fresco. Ese es el tipo de cosas que la gente notó. Y la leyenda del rock agregó: teníamos una imagen muy fresca, nadie se parecía a nosotros y llevábamos mucho tiempo trabajando en ello. Como se informó anteriormente en nuestros episodios anteriores, los podcasts incorporan segmentos de entrevistas en audio que el poeta irlandés Paul Muldoon realizó con McCartney para el libro de 2021 de Lyrics, 1956 al presente. El podcast McCartney A Life in Lyrics está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm, y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Spotify y Amazon Music. Terminamos así nuestro primer episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 30º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Just Like Starting Over con John Lennon, la versión larga del single promocional de 7 pulgadas. I've Got a Feeling con Paul McCartney y John Lennon, la versión del último concierto que tuvo Paul McCartney el 16 de diciembre de 2023 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil. Junior's Farm con Paul McCartney, la versión de One Hand Clapping remasterizada en 2024. Crooked Boy con Ringo Starr, You Can't Do That con los Beatles en la versión en vivo del concierto del NME Winners 1964. Eleanor Rigby, un mix que elaboramos aquí en la Caverna de los Beatles con la toma 2 y la toma 14. La toma 2 es la música que proviene de la edición especial del 50 aniversario de Revolver, y la toma 14 es la voz de Paul McCartney, la primer voz, porque recordemos que Eleanor Rigby tiene dubbing, entonces la segunda voz no se escucha con los Beatles. Luego escuchamos You Know My Name, Look Up The Number con los Beatles, la versión larga. Hay una versión que pues es la oficial, que es la que salió en el Passmaster y como lado B de Let It Be. Esta es la versión larga, parecida a la que salió en la antología, pero no tan parecida. Posteriormente escuchamos Something, la toma 37 con los Beatles, con el riff final. Y bueno, finalmente escuchamos Love Me Do con los Beatles, la versión grabada para el programa Easy Beat de la BBC del 20 de octubre de 1963. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección arroba Beatles Caverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olvides dar like y dejar tus comentarios. Les mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en México y América Latina, en España, Estados Unidos, Canadá y el resto de los países en donde nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a partir de esta temporada estaremos finalizando con pensamientos, lecturas o breves textos combinados con música de los Beatles, como fue en el episodio 5 de la primera temporada, o bien como lo hicimos también en el aniversario del natalicio de John Lennon. Y bueno, el día de hoy finalizaremos con un texto titulado Nunca Fui en Sí, de Julieta Álvarez Smachko, conocida en redes sociales como Julieta Entre Versos, después del cual escucharemos la canción For No One con Paul McCartney, interpretada durante el US Tour de 2005. Y como ya es costumbre, nos despedimos de nuestro podcast el día de hoy con la frase de Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nunca fue un sí, sigo sin serlo. Soy un luego, un después, un cuando las cosas se arreglen, un tengo mucho que entender. No soy un sí, soy un sí a medias, un sos vos, sos la persona ideal, pero no ahora. Solo un quizás, estoy cansado de no ser un sí, de ser un luego, de sentirme un juego, de ser un vamos viendo, que fluyen en el tiempo. ¿Por qué cuesta tanto que me vean como un sí? El miedo siempre va por delante de mí. ¿Por qué no podés elegir entre el miedo y ser feliz? Comienzo a competir una carrera con el miedo y tengo todas las chances para llegar primero. Pero por alguna razón, el miedo siempre llega al fin. Nunca fue un sí, de Julieta Entre Versos. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on, and she don't love or need you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She don't love or need you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears. Cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Years, a love that should have lasted years.